Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Como todo el mundo juega, y no solo el gobierno es parte interesada, hoy escuchaba yo con atención también las declaraciones de la Conferencia Episcopal Venezolana, Daniel. ¿Y qué dice la CEP? ¿Qué dice? En el fondo, escudriñando entre el mensaje que trata de dar su vocero, lo que se lee es: gobierno, haz el referendo revocatorio en 2016. Ahora entiendo yo por qué en todo este tejemaneje que ha representado la reunión, no cara a cara, sino a través de interpuestas personas, de Zapatero con la oposición venezolana y con voceros del gobierno también, y donde la iglesia, supuestamente, no desde ahorita, que apareció y figuraron estos tres presidentes, expresidentes, en el mapa político venezolano, la iglesia ha jugado un papel desde hace año y medio, dos años, desde que llegó prácticamente el Papa Francisco al Vaticano, ¿no? Ahora entiendo por qué el gobierno veta a la iglesia. Parece que la iglesia estaría ganada la idea. No tanto así como Zapatero, que ahora dice, porque escurre el bulto Zapatero también, y dice, no, es que el referendo nunca se ha tocado en estos temas. Nosotros estamos tocando son otros temas. El referendo no es sujeto de negociación en esta labor de facilitación o mediación que yo estoy haciendo. Ahora entiendo por qué el gobierno, se dice que el gobierno estaría en contra de incorporar a la iglesia venezolana y a voceros del Vaticano en el proceso este de llamado diálogo que se está convocando. Repito, la Conferencia Episcopal Venezolana está diciendo, aquí puede pasar cualquier cosa, aquí pueden pasar cosas muy preocupantes, y por cierto, lo hace saber a través de una pastoral, hablando de pastorales, hablando de Suárez Framerich, hablando de los guiños de la historia. Recordemos a Arias Blanco, ¿no? Durante el último gobierno militar que tuvo Venezuela, o el penúltimo, porque estamos quizá en el último. Esto es importante. Yo creo que es importante el papel que está haciendo la iglesia, y hay mucha gente jugando, Daniel. Esto de Padrino López cambió el panorama completamente. Aquí hace dos semanas, chico, hace una semana, yo leía gente que tiene una vieja tesis donde, bueno, y he escuchado, creo que Franceschi es uno de ellos, que aquí lo que hay es que instaurar una junta cívico-militar. Claro, me imagino que no sería con Padrino López, pero aquí tienes tu junta cívico-militar, muy a la hechura del chavismo, ¿no? Una junta cívico-militar que encabezarían en todo caso Maduro y Padrino López como cabezas visibles. Pero es una junta de gobierno cívico-militar en los hechos lo que se ha instalado. Porque los militares tienen tanto o más poder al día de hoy, que ustedes me están escuchando, como lo tiene el sector civil, que es el que fue elegido para detentar los destinos de la nación. Pero es que el asunto está en que el tema militar no... O sea, lo que ocurrió ayer con Padrino López es simple y llanamente la confirmación de lo que venía ocurriendo desde el año 99, porque claro, los militares fueron invadiendo el sector privado. Pero dentro de todas estas labores y todas estas situaciones que hemos vivido todo este tiempo, lo que sigue aumentando y lo que sigue presentándose todas las semanas, creo que cada minuto, hay un nuevo preso político o una nueva persona atropellada, metida a la cárcel porque a las dictaduras son así, le da la gana, te meto preso y vas preso. Tenemos en la línea telefónica a Osvaldo Rodríguez, él es el coordinador de redes populares del Estado Bolívar y estudiante de Derecho de la Universidad Católica. Él fue detenido la semana pasada, o hace dos semanas si no recuerdo mal, donde, junto a otros cuatro activistas de su partido Voluntad Popular, entregando volantes en Puerto Ordaz, bueno, se los llevaron presos a él, a Osvaldo Rodríguez, que está en la línea, a Carlos Briceño, a Sergio Morales, a Alvin Bridgewater y Peter Pérez, que según entiendo los liberaron, pero están bajo presentación. Entonces, Osvaldo Rodríguez, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por el espacio. Sin duda alguna, estaba escuchando el segmento anterior y bueno, precisamente hoy estamos en un estado que no respeta los derechos humanos, hoy estamos en un estado que cada vez, bueno, quiere cercar más las libertades de los venezolanos, y nosotros como activistas políticos tenemos una tarea fundamental, y es volver a recuperar esos espacios democráticos para nuestro país, un país que se ha visto en la decadencia. Bueno, nosotros queremos transformarlo en un país moderno, y parte de eso es llevar el mensaje político a todas las calles de Venezuela. Es nuestra tarea en el Estado Bolívar continuar luchando en todas las comunidades, en todos los frentes que existen, desde la lucha estudiantil, desde la lucha por las reivindicaciones sociales, y bueno, es parte de la tarea que nosotros estamos haciendo en todos los estados como activistas de Voluntad Popular, y nuestro compromiso ha sido, bueno, con el país, con Leopoldo López, con todos los presos políticos, sí. Y parte de eso nos ha costado la persecución política. Ahora, que hoy, bueno... Sí, Osvaldo, fíjate algo. Osvaldo, fíjate, para, en aras del tiempo, para poderle explicar a los oyentes dónde está la situación. ¿Qué estabas haciendo tú en el momento en que te detuvieron junto a otros cuatro jóvenes en el estado Bolívar? Bueno, mira, estaba sentado en una panadería bastante concurrida en la ciudad, conversando con los otros compañeros, esperando a que llegaran otros dos más para iniciar un volanteo de, sobre la, la liberación de Leopoldo López. Esa era la actividad que nosotros estábamos realizando en ese momento, sentados como cualquier venezolano puede hacerlo en una panadería, esperando a otros compañeros, bueno, para darle inicio al volanteo. ¿Quién te detuvo? Mira, inicialmente eran personas de civil, pues en ningún momento se identificaron, simplemente llegaron, sacaron armas, eran más de 20 hombres armados con fusiles y pistolas. La gente de la panadería se asustó mucho porque parecía más bien un asalto. Sin embargo, bueno, nos agarraron, ahí empezó el forcejeo, me montaron en la camioneta y arrancó una comisión. Ahí sí, en el casco le vi a uno que decía SEBIN, era una comisión del SEBIN en concordancia con la Policía del Estado Bolívar, la Policía Municipal. Un tremendo despliegue, cerraron calles, cerraron avenidas, simplemente para hacerme el traslado de ahí de la panadería al SEBIN, pues. Imagínate todo lo que el Estado hoy, los recursos que invierte el Estado para capturar estudiantes, para capturar a dirigentes políticos, y cuando la gente se está muriendo de hambre en las colas, cuando la gente no consigue medicina, cuando la gente le falta muchas otras cosas de la canasta básica. Osvaldo, a ustedes, saludos, los acusan de poseer explosivos. ¿A dónde te llevan luego que eres detenido? ¿Y qué trato recibes de parte de estos funcionarios que en principio parecían civiles, pero bueno, después los distinguiste, eran personas del SEBIN, ¿no? Sí, bueno, al momento de montarme en la camioneta, me quitaron todas mis pertenencias. Yo cargaba un koala donde tenía una placa de volante sobre la libertad de Leopoldo, otro sobre las elecciones regionales aquí en el estado Bolívar. Ellos me quitaron absolutamente todo, se lo quedaron ellos. Al momento de ingresar al SEBIN, entramos a una oficina y allí me dijeron que había dos maneras de hacer las cosas. O hablaba o ellos me hacían hablar. Caramba. Eso fue en primeros términos. Y luego inició un interrogatorio de quiénes son las autoridades del partido, quién es el coordinador nacional del partido, quién manda las pancartas, quién manda los volantes. Inició una jornada ahí, pues, de preguntas y respuestas, y bueno, que yo colaboré en todo momento porque no tengo nada que ocultar. Claro. La actividad política es una actividad que cualquiera puede realizar, y bueno, cualquiera puede recibir una pancarta, cualquiera puede entregar un volante. Ahora, Osvaldo, ¿qué elemento peligroso, subversivo, inconstitucional, ilegal, delictivo tenían esos volantes que tú estabas entregando? Bueno, mira, los volantes decían un año injustamente preso Leopoldo López. Parece que ese es el elemento más subversivo que había ahí. Los otros decían, bueno, tenía la escalera de la salida, unos volantes viejos que eran del 2014. Y otros eran un libro de redes populares en donde, bueno, el partido explica el proyecto dentro de las comunidades, el cómo nosotros organizamos las comunidades. Al parecer ese es el elemento que ellos dicen que, bueno, podía ser, era de riesgo para la nación. Y sin embargo, bueno, fuimos acusados de terrorismo por portar eso. Osvaldo, al parecer hay que tener un porte ahora por eso. Osvaldo, nos queda un minutico, pero tú eres dirigente de Voluntad Popular y no es fortuita la cosa. Hemos visto que en las últimas semanas parece que la persecución arrecia así contra todos los dirigentes de la oposición, pero específicamente contra gente de tu partido. ¿Qué crees que está pasando que se enfilan quizás los cañones directamente hacia Voluntad Popular con mayor esfuerzo? Sí, bueno, mira, aparte de la figura de Leopoldo López, una figura que no se ha doblegado, nosotros en Voluntad Popular tenemos la formación, la convicción de que no vamos a doblegarnos, ni vamos a negociar, ni nos sentamos en mesa de diálogo con los gobiernos, y eso es lo que ellos creen que es más peligroso, que nosotros, bueno, decidimos por la calle en medio, pues, constitucional, pacíficamente, en la lucha pacífica dentro de la Constitución, pero al parecer, bueno, ellos quieren hacer frente en contra de Voluntad Popular y nosotros hemos alertado que se puede desatar una cacería de brujas en todo el país, precisamente buscando a dirigentes políticos que, bueno, no se dobleguen ante nadie, pues no se dobleguen ante el régimen. A nosotros nos dieron un régimen de presentación y, sin embargo, seguimos en la lucha. Hoy estamos en todas las emisoras, en todos los periódicos. Pronto ya vamos a volver a regresar a las actividades de nuestro partido, y esto es algo que nada ni nadie lo va a detener. Bien, nosotros, Osvaldo, somos más en voluntad popular, y esa es parte de la persecución política que nos tiene. Bien, Osvaldo Rodríguez, coordinador regional de redes populares del Estado de Bolívar y estudiante de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello en esa localidad. Te damos las gracias por habernos atendido, Osvaldo, y ojalá que, bueno, que se solucione toda esta situación. Un saludo entonces a todos estos detenidos, ya liberados: Osvaldo Rodríguez, Carlos Briceño, Sergio Morales, Alvin Bridgewater y Peter Pérez, quien, bueno, que quedaron bajo régimen de presentación. Y bueno, así están las cosas en Venezuela. Aquí hay presos por minuto, presos por día. Y se llama diálogo. Y aquí siguen entonces hablando aquí de un diálogo. Yo no sé qué. No, que está muy bien, pero las señales no son, ¿no? Bueno, porque yo no estoy en contra del diálogo. Zapatero no ve los presos políticos. Zapatero no veía la situación, no veía lo que iba a causar la burbuja inmobiliaria, la cual él ignoró durante los 8 años de su gobierno. Va a estar viendo algo en un país que no es bueno, de él. Economista no, como que no se le daba muy bien el No se le daba bien. Los derechos humanos no sé si se le dan bien. Ahora, pero lo que sí te puedo, bueno, si tantas armas le vendió al chavismo, yo te podré contar. Ahora, lo que sí te voy a decir antes de irnos al corte, es que yo sí creo en el diálogo, pero es que el diálogo se hace en democracia y nosotros no estamos en democracia. Es un problema. Si nosotros estuviésemos en democracia, el diálogo se estuviese dando en la instancia donde se da el diálogo, donde hay democracia, que es en el Parlamento. Y este régimen lo que ha hecho es anular al Parlamento. Por lo tanto, si alguien niega el diálogo, es este régimen. Con zapatero o sin zapatero, con zapato o sin zapato, con voto o con alpargata, este régimen no cree en el diálogo, porque no es un régimen democrático. Bueno, vamos a ir zapatero a su zapato, nosotros vamos al corte comercial y ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM.